Grandes lecciones de los profetas menores. Número 2. Amor y juicio. El dilema de Dios. Oseas. Hola, querido. En el estudio de hoy seguiremos viendo la manera maravillosa como Dios desea restaurar a su pueblo. Primero, naturalmente, tiene que concientizarlo de que el pueblo necesita ayuda, porque nadie puede ser curado si no acepta que está enfermo. El problema de Israel es que estaba tan embotado espiritualmente, tan confiado en la forma de la religión que vivía, que había perdido conciencia de su triste realidad. Entonces, Oseas escribe lo que encontramos en el capítulo 7 del libro de Oseas, capítulo 7, versos 11 y 12. Efraín es como paloma incauta, sin discernimiento. Claman a Egipto, acuden a Asiria. Cuando vayan allá, tenderé sobre ellos mi red. Los haré caer como aves del cielo. Los castigaré conforme a lo anunciado en sus asambleas. ¿Sabes, querido? Efraín es Israel. Efraín fue el hijo menor de José y una de las tribus de Israel. Llevaba el nombre de este Efraín. Como era la tribu más numerosa, muchas veces se menciona a Efraín como símbolo de Israel. Ahora la pregunta es, ¿cuál era el problema con Israel? La Biblia dice, son como paloma incauta. Pero en el original hebreo da la idea de una paloma que está perdida, que vuela de un lado para otro y se asusta cada vez más porque no encuentra lo que busca. Bueno, el problema de Israel era que al ver la amenaza de los enemigos, primero pidió ayuda a Egipto, después pidió ayuda a Siria. Y a pesar de que esas dos naciones ya habían probado que no se podía confiar en ellas, ellos continuaban, o los israelitas continuaban buscando ayuda con ellos. Si los líderes hubiesen prestado atención a las advertencias proféticas, sabrían que un día Asiria invadiría su tierra. Pero los israelitas eran los típicos seres humanos que oyendo no oyen y viendo no ven. Entonces Dios les dice que los atrapará como con una red y los entregará a sus enemigos. Aquí hay algo que debemos aclarar. Dios no manda desgracias a su pueblo. Presta bien atención. Todo lo que te hace sufrir, todo lo que te trae dolor, nace en la mente del enemigo. Dios, querido, solo es Dios de cosas buenas. Pero el escritor bíblico le llama juicios divinos o castigo divino o ira divina a las consecuencias naturales de las decisiones equivocadas del ser humano. Dios es vida. Mira, si quieres vivir en la vida y disfrutar de la vida, necesitas estar en armonía con el Dios de la vida, pero si te apartas de ese Dios de la vida, entras de manera natural en el territorio de la muerte. No es que el Señor te envía la muerte, no. Tú la escoges voluntariamente. Por eso Dios dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Y después aconseja, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vamos a la segunda parte. Oseas capítulo 10, versículos 11 al 13, dice, Efraín es como una novilla domada a la que le gusta trillar, mas yo pasaré el yugo sobre su lozana cerviz. Yo unciré a Efraín. Judá tendrá que arar y Jacob quebrará sus terrones. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis frutos de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Mira, el simbolismo de estos versículos es interesante. Dios compara a Israel con una novilla a quien le gusta trillar sobre los granos ya cosechados. Quiere decir, es una vida mansa. La novilla puede trabajar y comer al mismo tiempo. Pero el profeta anuncia que es necesario que Israel sea colocado en yunta con otro animal y que vaya a arar la tierra dura. ¿Y para qué todo esto? Para que Israel aprenda lo que es justicia. Ahora mira, aquí hay un pensamiento profundo. A veces nosotros tenemos que conocer las inclemencias de la vida para entender que nuestras fuerzas no son nada. A veces, inclusive en la experiencia espiritual, tenemos que conocer la derrota, caer feo para entender que sin Jesús no somos nada. Mientras las cosas van bien, corremos la tentación de pensar que todo lo que logramos es por causa de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Pero ¿qué sucede cuando te encuentras arando la tierra dura? ¿Qué pasa cuando tus esfuerzos no te valen de nada? Solo te resta confiar en Dios y rendirte a sus pies, y eso es justicia. No hay justicia sin Cristo. Ir a Jesús es ir a la justicia. ¿Y qué hace Jesús? Echa por tierra la gloria del hombre y hace por el hombre, por el pobre ser humano, lo que él es incapaz de hacer por sí mismo. Eso es justificación por la fe. Y todos tenemos un día en nuestra vida que entender lo que es ser justificados únicamente por la fe. Vamos a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos otra figura que el profeta usa para ilustrar el amor de Dios por su pueblo. Necesitamos leer el texto bíblico, Oseas capítulo 11, versículos 1 al 3. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Con todo, yo enseñaba a andar a Efraín tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. En este texto, Oseas hace una referencia a los primeros años de la historia de Israel. Cuando Israel era muchacho, dice, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. La figura que Dios usa aquí para ilustrar la ingratitud, la infidelidad y la rebeldía de sus hijos, ya no es la figura de una esposa infiel, sino la de un hijo ingrato. ¿Cómo Dios cuidó a Israel en el desierto? Lo había sacado de Egipto con mano fuerte para llevarlo a la tierra de la libertad. Pero en todo el camino el pueblo solo se quejaba y en la primera oportunidad que aparecía se iba atrás de los dioses de las tierras por las cuales pasaban. Ahora, no fue una sola vez. Fueron muchas veces. El cuerpo de ellos había salido de Egipto, pero el corazón no. Y el Señor, como un padre amoroso, les dio muchas oportunidades. Los levantaba cada vez que caían, los cuidaba, los protegía en medio de las inclemencias del desierto. Oh, querido, ¿qué sería de ti y de mí si a la primera caída Dios ya nos hubiera abandonado? Nosotros somos el Israel de hoy. Y corremos atrás de nuestros pequeños dioses. Nos agarramos de los egiptos, de los recuerdos del Egipto de nuestra vida pasada. No logramos sacar la tierra de la esclavitud de nuestro corazón. Pero Dios sigue llamando, llamando, llamando. No se cansa, no se olvida de nosotros. Pero hay una lucha en el corazón de Dios. El pecado trae como consecuencia natural la muerte. La muerte no es el castigo de Dios al pecador. Ya lo dije, la muerte es la elección voluntaria del ser humano que, al apartarse el Dios de la vida, entra en el territorio de la muerte. Entonces el pecador debería morir de manera natural por la decisión que tomó. Pero mira lo que dice Oseas capítulo 11, versículos 8 y 9. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adna o dejarte igual que Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy, no hombre. Soy el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Mira, Adna y Seboín fueron dos ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra, que también fueron destruidas con el fuego. El profeta está hablando aquí de destrucción, de muerte, que es la consecuencia del pecado. Ahora mira, en los tiempos de Israel, un hijo rebelde debería ser entregado a las autoridades y debería ser apedreado hasta la muerte. Pero aquí vemos una revelación del corazón compasivo de Dios. Él dice, ¿cómo podría hacer Dios eso con su hijo amado Israel? Si el Señor había destruido dos ciudades paganas, que no habían tenido la oportunidad de que Israel había tenido de ser enseñadas por el propio Dios. ¿Qué derecho tenía Israel de pensar que podría ser liberado del resultado natural de su desvío? Ninguno. Pero Dios dice, porque yo soy Dios y no hombre. Oh, querido, eso es lo que le da a Dios el derecho de perdonar. Pero piensa bien en lo que estoy diciendo. Dios tiene el derecho de perdonar. Israel no tiene el derecho de ser perdonado. Dios es Dios. Su palabra y sus promesas no fallan. Números 23, 19. Mira lo que dice aquí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Ah, mi amigo querido, Dios prometió salvar al ser humano y lo hará. A través de Oseas pregunta, ¿cómo te haré esto, oh Israel? Y sin embargo, para no hacerle eso a Israel ni a nosotros, permitió que el Señor Jesús fuese clavado en la cruz como un delincuente. Quiere decir, el inocente pagó por los culpables. Y eso es lo que le da derecho a Dios de decir, yo te perdono. Dios no desea la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta de sus malos caminos y se vuelva a Dios. Por eso Dios llama, llama y llama. Y si un día alguien se pierde, no será porque Dios se cansó de amarlo, sino porque él mismo se cansó de jugar con la misericordia divina. Por eso hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. El grande conflicto en el corazón de Dios era, el pueblo pecó, debe morir como consecuencia de su pecado. Pero yo amo a mi pueblo, quiero salvarlo. ¿Cómo resolver este problema? Y fue la cruz la respuesta para el problema del pecado y el amor. ¿Cómo salvar al pecador reprobando el pecado? Solo si alguien inmaculado como Jesús pudiese cargar sobre sí el pecado y pagar el precio de nuestros pecados. Pues ahora llegamos al fin de este estudio. Aquí veremos el capítulo 14 de Oseas. Solo este capítulo merecería el estudio de un trimestre entero. Es uno de los capítulos más llenos de amor y de ánimo de toda la Biblia. Solo este capítulo 14 contrarrestaría la idea descabellada de que Dios es malo en el Antiguo Testamento y es un Dios de amor en el Nuevo Testamento. ¿De dónde sale esa idea? ¿Quién, después de leer Oseas 14, podría continuar pensando de esa forma? La historia del pueblo de Israel es la historia de la humanidad. Dios llamándolo, y los hombres huyendo de él y destruyéndose, porque el pecado destruye. Pero lo maravilloso es que aunque el Hijo le da las espaldas a Dios, Dios no los abandona. Permite que la propia vida los discipline, sí, pero sigue fiel a sus promesas. Porque cuando Él promete salvar, promete salvar. Mira, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Oh, maravilloso amor de Dios, jamás lo entenderemos. Solo nos resta aceptarlo y agradecerle por toda la eternidad. Pero veamos lo que dicen algunos versículos. El verso 1, estamos hablando del capítulo 14 de Oseas, el verso 1 dice, vuelve Israel a Jehová tu Dios, pues por tu pecado has caído. ¿Qué es lo que el pecado te hace? El texto dice, por tu pecado has caído. La peor cosa que el pecado te hace es hacerte caer, echarte al suelo, derribarte. Y junto contigo derrumba tu familia, tus sueños, tu futuro. Pero el clamor divino es, regresa a mí. ¿Pero cómo regresaré? ¿Cómo estás? No temas. Mira la promesa de los versículos 2 y 3. Llevad con vosotros palabras de súplica. Volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad, acepta lo bueno, te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. Ya no montaremos a caballo, ni nunca más diremos la obra de nuestras manos. Dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará confianza. Pero, mira, lo que motivará al hijo ingrato y a la mujer infiel a regresar al hogar es la promesa divina de perdón y restauración que encontramos registrada en los versos 4 al 7 del capítulo 14. Dice, yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, su gloria será como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán a sentarse a su sombra, serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. Cosa maravillosa. ¿Y cuál es el resultado final de tanto amor? El versículo 8 responde. Efraín dirá, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo los oiré y velaré por él. Yo seré para él como un pino siempre verde. De mí procederá tu fruto. Hay dos ideas en este versículo. La primera es que finalmente el amor de Dios conquista el corazón del rebelde Efraín. Y él se pregunta, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Quiere decir, finalmente el amor vence. Israel entiende el amor de Dios y se entrega a él y regresa de sus malos caminos y abandona sus ídolos. El segundo pensamiento es que ese abandonar ídolos es un fruto y Dios dice, yo seré para él como un pino siempre verde, de mí procederá tu fruto. Espera un poco, ¿de quién proceden los frutos? De mí, dice Dios. Tú no fabricas frutos, tú produces frutos. Tú no tienes que trabajar con tus manos, con tu dominio propio, con tu fuerza de voluntad para producir frutos. Tú tienes que permanecer en la vid. La vida es Cristo. Deja que la sangre de Él pase a ti. Deja que la savia de vida pase a ti. Y espera los frutos maravillosos del Espíritu que aparecerán en tu vida. Pero ve a Jesús y permanece en Él. Y que Dios te bendiga. Todos los derechos reservados. Pan de Vida Productions 2013.